eso yo quiero, que todas mis cosas, cuando te las cuente, me las resuelvas. Cuando tengas un querer que a ti te dé calabaza, confíame tu secreto y ven a vivir en casa. Tengo mis penas, tú tienes tus penas, todos tus problemas a mí me interesan. Por eso yo quiero que todas mis cosas, cuando te las cuente, tú me las resuelvas. Si la pena es de amor, tiene mayor importancia, entonces yo no me meto, tienes que tener constancia. Las penas mías son penas tuyas, las penas tuyas son penas mías. Tus penas son mis problemas, tus problemas son mis penas. Por eso te digo, nena, que me interesan tus penas. Las penas mías son penas tuyas, las penas tuyas son penas mías. Yo no quiero un tiki-tiki, yo no discuto tus penas. Por eso te digo, nena, que me interesan tus penas. Las penas mías son penas tuyas, son penas mías.